9:21 minutos. Seguimos en la mañana quermesera. Hoy es martes. Pero ayer fue lunes. Lunes, feriado. Día de la patria. Por eso no tuvimos programa, pero hoy lo tenemos a Hugo Muleiro, como todos los lunes, hoy martes. Presidente de Comuna. El presidente de Comuna, de Comunicadores de la Argentina. Buen día, Hugo, ¿cómo andás? Hola. Pablo y Lautaro te saludan, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo les va, compañeros? ¿Cómo están? Bien, Hugo. Me alegra. Esperando a ver la columna, de qué cuentan los medios dominantes, de qué siguen hablando ahora. A ver. Bueno, partimos por lo más reciente. Estaba viendo las tapas del día de hoy de La Nación y de Clarín, que son absolutamente idénticas. El primer título del día, dedicado a la situación por la pandemia en las villas más pobres del conurbano bonaerense, donde, por cierto, la situación es muy preocupante y está requiriendo un gran esfuerzo, digamos, de los gobiernos locales y del provincial, pero bueno, usadas como, digamos, como la noticia, como si fuera una disección, ¿no? Porque la gravedad de la situación en las villas de Gran Buenos Aires, en estos barrios tan empobrecidos, no se asemeja, parece, a la gravedad de la situación en las villas de la ciudad de Buenos Aires. ¿Hacen esa diferencia? Sí, porque, digamos, la expansión de la pandemia aquí en el ámbito del metropolitano, como le llamamos, es todavía mucho más grave en las villas y los barrios más pobres de la ciudad de Buenos Aires que lo que está sucediendo en el Gran Buenos Aires. Pero en la ciudad de Buenos Aires gobierna el macrismo, con Rodríguez Larreta. En la provincia de Buenos Aires, como ustedes bien saben, gobierna el cristinista Kicillof, como le suelen decir. Así que hay una evidente maniobra por desplazar la atención del público hacia el Gran Buenos Aires para sacar del foco de la crítica política al jefe de gobierno de la ciudad, que, como estos mismos diarios suelen decir, es uno de los presidenciables en 2023, ¿no? Claro. Así que, cuidando ese proyecto político, es que goza de tanta protección, una protección que lleva años, ¿no? Sí. El gobierno de la ciudad, Rodríguez Larreta, goza en el conglomerado mediático. Y no solamente en los medios de Clarín y La Nación, mucho más allá de eso, de un cuidado muy especial de casi todos los medios de comunicación, por, bueno, un manejo muy hábil y muy generoso, digamos así, de la pauta publicitaria, ¿no? Claro. Y en las tapas de Clarín y La Nación también tiene la misma ubicación y el enfoque y casi de una imagen muy parecida, una protesta que hubo en barrios de barrios, de habitantes de barrios cerrados de aquí del partido de Tigre, al norte de la capital, donde las personas de esos barrios muy acomodados protestaron por las calles de esa localidad contra la cuarentena, para pedir una flexibilización de la cuarentena, etcétera, etcétera. Así que convivió esto además con una protesta en la ciudad de Buenos Aires a la misma hora, pero impulsada y protagonizada por sectores, digamos, del macrismo más duro, la ultraderecha del macrismo, y junto con algunos adherentes de un partido neonazi, que se reunieron primero alrededor del obelisco de la ciudad y después marcharon a la Plaza de Mayo con gritos y consignas tales como libertad contra lo que llaman el totalitarismo del Estado, etcétera, etcétera. Esta última manifestación en la ciudad es de un carácter y diferente a la que mencionaba antes en Tigre, pero todo entra en un mismo contexto que es un constante discurso mediático de una pérdida de las libertades, de un abuso estatal, tema tratado ayer en sendas notas editoriales de Clarín y La Nación, en las que hay una enumeración de los llamados excesos que estaría cometiendo el gobierno nacional en la gestión de la pandemia. No es una línea editorial nueva, porque ya fue mencionada continuamente, pero hubo una coincidencia ayer entre los dos diarios para que sus columnistas escribieran sobre lo mismo. Por lo demás, lo que venía marcando hasta el domingo las líneas editoriales principales de estos medios era una señalación, digamos, de una supuesta, ¿cómo se diría? Como una ausencia, digamos, política del presidente Alberto Fernández, diciendo que prácticamente resigna, digamos, construir un espacio político propio del presidente, que estos diarios querían ver crecer en detrimento de lo que llaman el kirchnerismo y el cristinismo. Ya hace casi una semana, el miércoles pasado, en La Nación, el columnista principal de ese diario, Morales Solá, había escrito que llegó la hora de que el presidente Alberto Fernández diga quién es el jefe de Estado en la Argentina. Todo esto sustentado en la hipótesis de que el kirchnerismo avanza continuamente sobre el gobierno, ocupa casilleros, bueno, todas estas, ese fraseo que trata de mostrar a una fuerza política imparable y que nadie puede contener. Ahora el reproche al respecto está centralizado fuertemente en la persona del presidente, en esta nota de Morales Solá del miércoles pasado, pero después continuada por otras editoriales, como la que escribió el domingo el columnista principal de Clarín, Eduardo Van der Kooi, diciendo que el presidente está inactivo y silencioso frente a lo que él llama el avance, las presiones cristinistas, dice, y una supuesta hostilidad hacia los ministros que en esta particular descripción son llamados como albertistas. Es decir, que pasamos de presentar toda la realidad política argentina como un constante enfrentamiento entre el kirchnerismo y el albertismo, ahora pasamos a una descripción según la cual el albertismo está desdibujado y el kirchnerismo o el cristinismo avanza de lo más campante. De hecho, en esta misma línea, la semana pasada, Carlos Paña en La Nación llegó a decir que el albertismo está muerto antes de nacer. Oh. Así que hay un ánimo medio funerario, ¿no? Respecto de esta situación política que tanto los atormenta. Mm. Así que bueno, hay como un reclamo al presidente por dejar hacer, dicen que no, incluso Morales Solá, en un tono ya que casi burlón, digamos, llega a decir que muchas veces el presidente se entera de lo que hacen los funcionarios del kirchnerismo, se entera por los diarios, bueno, una cosa bastante ofensiva allí. Se ve que la estrategia del presidente de ir al espacio de Morales Solá y de estos medios no le está sirviendo para ganar su simpatía, digamos, ¿no? Claro. Tal vez no se lo proponga, tal vez Alberto Fernández suponga que su presencia en esos espacios más bien sirve para dirigirse a las audiencias, más que a los propios periodistas, es una posibilidad. Pero ni los subsidios del Estado, mediante los cuales incluso los grandes jerarcas de Clarín y La Nación están cobrando sus sueldos, ha servido para que lo traten un poco mejor, ¿no? Claro. Hugo, siempre pienso, cada vez que lo escucho hablar usted, que de las tapas de Clarín, La Nación y lo que escriben estos tipos, tiene que haber un grupo de WhatsApp de Van der Kooi, Morales Solá, sí, Kirchbaum ¿de qué hablamos esta semana? Digo, y se ponen de acuerdo. Sí, estoy absolutamente convencido de eso. Naturalmente no lo puedo demostrar. Claro. Incluso a veces pienso que no es un grupo de WhatsApp, sino una comisaría, ¿no? Si no escribís esto, acá te esperamos, digamos, porque ese no hay forma de que... Porque si dijéramos, bueno, ocurre una vez cada tres meses, que titulan igual, que sí, dan el mismo enfoque, que... Nosotros hemos contado del martes al domingo, por ejemplo, 15 notas firmadas en Clarín La Nación, donde hay expresiones de hostilidad y desprecio hacia la diputada Vallejos por la idea de que hizo la diputada de peronista, de que si hay empresas que son sostenidas por fondos del Estado, bueno, el Estado podría quedarse con acciones. Están escandalizados con eso. Resulta que ahora la ultra kirchnerista jefa de gobierno de Alemania, Angela Merkel, está anunciando que el Estado se queda con el 20% de las acciones de Lufthansa porque la está salvando de la quiebra. Entonces, Merkel, que es comunista, dice, bueno, ya que lo bancamos nosotros, a ver, chicos, unas acciones para acá. Claro. Que es la cosa más lógica del mundo. Además, es lógica de mercado. ¿Sí? No es que sea una lógica que se le ocurrió a Trotsky cuando estaba en México. No, es lógica de mercado. Es una compra de acciones. Sí, tal cual. Más capitalista que eso no hay. Sí. Sin embargo, bueno. Vamos a ver ahora si se animan a comentar que Angela Merkel parece que está influida por Cristina Fernández de Kirchner. Bien, Hugo, excelente, bueno, como siempre. Muchas gracias. Un abrazo grande. Abrazo. Nos reencontramos la semana que viene. Hugo Muleiro, el presidente de Comuna de Comunicadores de la Argentina, pasaba este martes por la mañana kermesera, 9:34. ¡No se vayan! ¡No se vayan, que queda lo mejor de PTM!